¡Opa! ¿Y qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este 17 de septiembre. ¿Qué tal estamos? Por aquí todavía asimilando la pedazo de descarga que nos ofrecieron anoche Asteroid B612 en Café Antioquia, dentro de ese festival Blow Up. Tremendo. Oye, que sepáis que hoy es la segunda jornada del Festi y que también hay tres bandazas en cartel. Son los suecos de Majarajas. Está también Jim Jones All Stars. Y los japoneses de Neat Beats. Bueno, bueno. Nosotros aquí a lo nuestro. Vamos a presentar alguna que otra novedad, como siempre, y un montón de bandas de rock and roll, de punk. A la espera de que en próximos programas tengamos invitados, que de momento no hemos podido cuadrar nada, y mira que tenemos cositas ahí en agenda. Pero bueno, a gusto. Que buena música, buen rock and roll no falta. Y aquí vamos a estar un ratito con vosotros y vosotras desde Irola Irratia. Asesino el rock and roll. Bueno, vamos a arrancar, venga. ¿Qué tengo por aquí? Pues vamos a empezar precisamente, yo creo que recordando un poquito lo que fue la descarga, como os decía, arrolladora de anoche de los australianos Asteroid B612 con Johnny Casino al frente y su compañero, el vocalista también, digamos, de original de la banda, el batería también, y luego el apoyo de Xavi Señorno en la guitarra y de Juancho en el bajo. Y nada, pues volvemos otra vez sobre ese disco que ha publicado Fall Records en directo, de un directo en 1996 en la emisora de radio de New Jersey, WFMU, que joder, la gente está flipando porque igual había gente que no lo había oído o tal, porque bueno, esto se publicó, como hemos venido comentando, se publicó originalmente en CD en el 2003, y ahora el vinilo a cargo de Fall Records pues ha sido una maravilla, ¿no? Una bendición poderlo tener en 12 pulgadas. Y bueno, una de las canciones que sonaron anoche en directo, por supuesto, es este It's a Little Closer de Asteroid B612. I'm not afraid to ¡Ay, tremendo! Bueno, lo comentado, que bueno, me quedé súper a gusto de poder disfrutar de este pedazo de banda en directo, Asteroid B612 desde Australia, sigue la gira adelante, hoy está en Madrid y bueno, habrá unos cuantos conciertos todavía tienen por delante, así que si alguien está todavía dudando de ir a verle, yo repetiría mañana mismo. Pero bueno, ahí está, la más absoluta y fiel definición de eso que se llama High Energy Rock and Roll. Tremendo lo de anoche en el Anchoqui, también estuvieron muy bien y muy animados y montando una fiesta buena de rock and roll, de puff rock and roll, los Evian de Hot Rods, y luego tocaron Diamond Dogs, que no les presté mucha atención, les vi un ratito pequeño porque ya había tenido bastante. En fin, bueno, cosas que pasaron anoche y cosas que se vienen. Ya está casi a punto, o ya está incluso en algún punto de venta, el nuevo trabajo, segundo álbum largo de Huracán Rose, de la banda de Bilbo. Disco, ¿cómo se titulaba el disco? Ascendente Vertical o algo así, ahora lo confirmo, que se me ha ido un poquillo la olla. Y nada, pues esperamos ya presentarlo a lo grande por aquí en breve, y también que se acerque la banda, por supuesto, para contarnos cositas. Y os vamos a poner un temita de ese disco que ya, pues eso, que ya está prácticamente disponible, para que al menos en su formato de CD, de compact disc. Supongo que el vinilo todavía habrá que esperar un tiempo para disfrutarlo, para pincharlo, porque ya sabéis lo que está pasando con las fábricas, la fabricación de vinilos y tal. Que bueno, pues eso. Esto creo que se titula, puede ser que se titule Días de Gloria, pero son Huracán Rose y es su nuevo discazo. Necesito un trago para digerir la tragedia, las moscas del plato, tus preguntas sin respuesta. Buenos días, Vietnam, mi nuevo gancho de izquierda. Se desveló el truco final con la autopsia de flores muertas. La autopsia de flores muertas. La autopsia de flores muertas. Ese calendario no guarda días felices. Este maldito reloj de horas que no existen. Y todo es un puto caos en esta escala de grises, entre la espada y la pared, lo real y lo imposible. Sí, Eso es, Huracán Rose y uno de los temas que van en ese nuevo trabajo de la banda de Bilbo. El disco se titula efectivamente Ascendente Vertical. Y bueno, apuntad la fecha, el próximo viernes 30 de septiembre, en directo estarán Huracán Rose en el Mendigo, en la sala Mendigo de Baracaldo, junto a la banda de Logroño Tobogán. Esto puede ser un concierto de esos, bueno, pues eso, de tenerlo muy, muy, muy presente, y creo que puede ser una maravilla, ¿no? Porque son dos bandazas. Así que 30 de septiembre en el Mendigo de Baracaldo, Huracán Rose presentando este nuevo disco, y Tobogán, que bueno, ya han, últimamente están tocando también aquí y allá, y tenemos muchas ganas de verles, porque la verdad es que por nuestra zona no se han dejado ver mucho, y bueno, pues creo que es una buena ocasión para disfrutar de esta banda también de Logroño, que hace también un rock and roll, un rock entre el punk, el stoner, el grunge, con mucha intensidad. Y su último trabajo, que bueno, después de dos EPs publicaron este álbum en 12 pulgadas, Mamá tiene una pistola. Esto se titula Alta Fidelidad. We'll be right back. lo dicho, 30 de septiembre, Sala Mendigo Baracaldo, los que acaban de sonar desde Logroño, el cuarteto Tobogán y Huracán Rose presentando su nuevo disco, imperdible. Y nada, seguimos, bajamos un poco la distorsión, la intensidad y la caña y vamos a escuchar algo acústico, semiacústico, acústico. Y en este caso es Airbag, la banda de Málaga, Estepona Málaga, Airbag, veteranos ya con un montón, este ya no es, pierdo la cuenta si es su séptimo álbum, que lo presentan en breve estará ya disponible, de hecho ya se puede reservar el disco y tal a través del sello Sonido Muchacho que publica este nuevo álbum que se titula Perros y Gatos de Airbag y precisamente esta canción se titula igual que el disco, que es un segundo, digamos, single o avance que han lanzado para este nuevo trabajo. Después de que ya publicaran una canción, Finales Alternativos, hace dos o tres meses, este es, digamos, el segundo adelanto, avance, como queráis, de Perros y Gatos, con el mismo título, Airbag, siempre sublimes, sonando ya. Desde Asesino... Rock. Mirando la pantalla me he quedado alucinado. No me acabo de creer todo lo que nos ha pasado. Por si acaso me pellizco, a ver si es que lo he soñado. Y con suerte me despierto y no estamos separados. Desde mi ventana no se ve a ni una persona. Las películas de ayer son la realidad de ahora. Solo salen con los perros, pero hay gatos encerrados rebuscando en la basura los minutos malgastados. Que no perdiéramos el tiempo y teníamos razón. Aprovechamos el momento, pero ahora es tan difícil. Nada está de nuestro lado. Hay que ir contra el ejército para que nos veamos. Si lo nuestro se congela, buscaremos la venganza en algún rayo de sol sentados en una terraza. Y si solo nos da sombra, si se va todo a la mierda, al menos no dejaremos que un minuto más se pierda. Bueno, la verdad es que siguen siendo unos auténticos maestros Airbag, con canciones así desnudas que uno se imagina cómo, en qué momento y de qué manera habrá salido esta canción, ¿no? Así, escuchándola así, pues eso, en prácticamente en acústico y tema desprovisto de todo, simplemente pues es emocionante, ¿no? Y las letras y bueno, todo ese pequeño universo que saben crear ellos como auténticos maestros y lo llevan haciendo desde hace un montón de años, Airbag y su nuevo disco, que también esperamos presentar por aquí próximamente ya al completo, Perros y Gatos. Nada, pues vamos a seguir adelante. Y os hablaba del 30 de septiembre, viernes, pues bueno, ahora os voy a hablar del 1 de octubre, que sería el día siguiente. Que tenemos un festi a cargo de Chiverri, del amigo Kepa, Chiverri Old School, presentando a cinco bandas el 1 de octubre desde primera hora de la tarde, desde la una y media del mediodía, pues hasta las nueve y pico de la noche que acabe este festivalón. porque reúne pues a cinco bandazas de nuestra escena, ¿no? Empezando por los grandísimos y que supongo cabezas de cartel, diría yo, con todo mérito, que son Cápsula. Cápsula, estarán también Celine, estarán Sonic Trash, estarán Víctimas Club y estarán nuestros tiparrackers queridos. El 1 de octubre en el frontón de Chiverri Taberna en Urduliz. Y bueno, pues vamos a escuchar. De momento vamos a escuchar a Víctimas Club con ese flamante primer álbum. Ya lleva un tiempo rulando y que todos son magníficas críticas. Y bueno, pues eso, admiración hacia lo que ha construido esta banda, ¿no? Con excomponentes de Sumisión City Blues y peña que viene también de otras historias. Difícil elegir una de las canciones, pero menos vamos a quedar. No vamos a quedar con Somos tu nueva normalidad, ¿eh? ¿Os parece bien? Ahí sonando Víctimas Club, estarán ahí el 1 de octubre. En la calle no hay un alma. En la parada del autobús junto al canal. Has despertado al gigante que dormía. Hoy es el día, somos tu nueva normalidad. Nueva normalidad de Víctimas Club. El presentes en ese festival de Chiverri Old School el 1 de octubre en Urduliz, en el frontón de Taberna Chiverri. También Celine, como os decía, que bueno, han presentado últimamente una canción así como, bueno, pues como novedad, ¿no? Fuera de lo que es ya su álbum. Que supongo que esta canción irá en un próximo trabajo de la banda de Guernica. Es Dago Anfetarik de los admirables Feline, que por aquí van a empezar a sonar con este tema. Tienen En YouTube podéis ver, visionar un audiovisual, un vídeo con la canción, y aquí está sonando esta bonfeta. Claro que sí. Bueno, ahí, apa ahí. Bueno, pues ahí están Celine, es Dagoan Zetarik, su última canción, así que han presentado. Y bueno, pues supongo que esto ya es un tema que en directo ya lo venían tocando desde hace tiempo y que por supuesto sonará y hará agitar. Agitar esos cuerpos y esos bailables el 1 de octubre en Chiverri, en el festival Chiverri Old School, donde ya os comento que aparte de Víctimas Club, Celine estarán Cápsula también, Tipa Rackers y Sonic Trash, casi nada en cartelón para esa tarde que se puede complicar, se puede hacer muy disfrutona, muy larga y muy complicada y muy al final pues una maravilla, ¿no? Porque es una muestra, una pequeña muestra de las magníficas bandas que tenemos en nuestro entorno, aquí en Euskal Herria. Y hablando de eso, pues ahora os voy a presentar a un grupo que también ha surgido, entre comillas, recientemente, con veteranos de la escena de Euskal Herria, que son, bueno, se llaman Vazka, pues aquí... ¿Qué decir? Quinteto con peña veteranísima y gente tan solvente y tan experimentada y con tanta pasión por estas músicas como el propio Fernando Sapo, de, bueno, pues de, desde los tiempos del corazón del sapo, Kuraya, Strikaya y más historias en las que ha estado. Está también, por ejemplo, Galder a la batería, Galder Izaguirre, desde, desde que empezó con Dude, Berry Charrak, Kuraya, bueno, y bastantes historias para estos componentes, cinco componentes, con más gente también que ha pasado por Strikaya haciendo este quinteto Vazca, que se estrena con un álbum, con un álbum de nueve temas, que de momento lo podéis disfrutar en su página de Bandcamp y que creo que tendrá una edición en vinilo, esperemos que no sé si en breve, o creo que Filferro Discos es el sello que lo va a editar. Efectivamente, Filferro Records editará el disco. Creo que el CD ya está disponible y me imagino que habrá también edición en vinilo, ¿eh?, que es lo que sobre todo más nos interesa. Y nada, pues vamos a escuchar, pues eso, dos o tres temas, porque es como novedad y esto ya lo he estado escuchando, me parece, no se podía esperar menos, ¿no?, de una banda así, pues me parece un discazo, ¿no?, de rock and roll, cañero, entre el punk, entre cierto toque pueden tener también de grunge, de rock alternativo, pero con melodía, con esa voz característica de Fernando Sapo. Euskaldun, por supuesto, al completo el disco, y empezamos con esto que se titula Viena, que creo que es esta que tenemos por aquí sonando. No, a ver, que lo tengo aquí un poquito. Ahora sí. We'll be right back. Toma ya, ahí están Vazca. Vamos, está claro que a cualquiera que le guste Kuraya esto también le tiene que atrapar, sin duda. El disco se titula Basoaren Ilunean Dantza. Vamos con otro tema que había escogido así un poquito. Este es Saubiak. Tremendo, esto suena cañonísimo, vamos, Vazca. Que mira, que la banda venga de donde venga, que los miembros del grupo tengan el pasado que tengan y todo esto, pues vamos, es una ventaja y es una ayuda, pues ya tienen el recorrido prácticamente hecho. Pero si estuviéramos ante una banda nueva con un primer disco como este, yo creo que esto lo debería petar sí o sí. Vamos, me parece tremendo y no se podía esperar menos de estos cinco muchachos que han firmado este primer álbum bajo el nombre de Vazca y el disco Basoaren Ilunean Dantza. Escuchamos una tercera y de momento última canción, se titula Oreienak. Stay in tune. dejamos, ahí lo dejamos. Este primer trabajo de esta banda Euskaldun Vasca. Ahí, bueno, lo dicho, disco ya disponible, creo que en CD. Y bueno, el vinilo supongo que habrá que esperar. Filferro Records, vale, lo edita. Y a la espera de que luego también haya ya la presentación en directo, supongo que con bastantes conciertos a la vista, ya os iremos informando. Pero que quede ahí eso, que me parece un gran disco de una banda que nos va a dar muchas alegrías y mucha caña. Y ahora vamos con veteranos, veteranísimos de Good Fathers. ¿Cuánto tiempo lleva esta peña? 40 años, no sé. Y tienen un nuevo disco que se titula Midnight Rider. Y lo que vamos a escuchar es OCD, que va en ese nuevo trabajo de los míticos The Good Fathers, que están girando ahora por el estado. ¡Vamos, qué temón! This is my compulsion. I always walk a straight line. No cracks allowed in my life. Straighten cans in a supermarket. Symmetry, that's my target. My clothes be my enemy. Jeans gonna be the death of me. Have to do this 100 times. Have to do this 1,000 times. OCD, OCD, OCD did a job on me. OCD, OCD, OCD, won't you let me be? The door in, then I count to 10. Open door in, then I start again. All this repetition helps me my compulsion. Have to do this 100 times. Have to do this 1,000 times. OCD, OCD, OCD did a job on me. OCD, OCD, OCD kind of bloody free. Campanitas y todo lo que queráis. Creo que he comentado mal, ¿no? No es, el disco no se titula Midnight Rider. El disco se titula Alpha Beta Gamma Delta. Y esta es una de las canciones que van en ese nuevo disco de los Good Fathers. este OCD que acabamos de escuchar, me parece un temón y creo que el disco está de la hostia, están presentando en directo en un montón de ciudades por todo el estado y bueno, Murcia, Granada, Sevilla, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, San Pedro de Alcántara, ¿eso dónde está? Perdón, estarán en el Gel Dorado, más cercano a nosotros, en Vitoria-Gasteiz, en Gel Dorado estarán, vaya, precisamente el 1 de octubre, día que también hay muchas cosas interesantes. Y al día siguiente, el día 2, domingo, estarán en Estéreo de Logroño. Bueno, veteranos, pero dándolo todo y con buenísimos trabajos. Y en directo todo apunta que también la banda rula y chuta de maravilla. Seguimos adelante desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, 17 de septiembre. ¿Qué iba a decir yo? Gurs es una banda, nueva banda de Bilbo, que ya tienen entre manos su primer disco, disquito de 4 canciones a modo de EP. Y nada, es peña también que viene de otras historias y de la escena del punk y del punk do yourself y de toda esta escena que nos gusta tanto y que tantos buenos grupos está aportando, que en muchos casos es un grupo de gente que se mueve en un círculo en el que se van intercambiando y se van mezclando, creando nuevos proyectos, nuevas bandas y tal. Bueno, pues esto puede ser también un ejemplo de eso. Gurs, entre el punk, el post-punk en castellano y temazos como este que se titula 100 cuchillas. Disponible ya, creo que el disco, el 7 pulgadas de Gurs, con las 4 canciones que trae y que hemos escuchado, 100 cuchillas, y ahora vamos a ir con esta segunda canción que escuchamos, Tierra Quemada. Yeah. tremendo, muy bueno. Gurs, desde Bilbo, cuarteto, el disco ya disponible, el 7 pulgadas EP, a través de DDT. En la DDT lo tendréis, lo edita, y con, junto con el sello Symphony of Destruction, sello que creo que es francés, y bueno, pues han apostado por este, por estas cuatro pedazo de temas de Gurs. Y nada, pues atentos, y a, también a cuando estén en directo, que yo creo que también tiene que ser una banda disfrutable 100%. Nos vamos hasta Arrasate, escuchamos a Crap. Y bueno, sabéis que hay un, porque ya hemos puesto alguna cosa por aquí, yo creo, en la pasada temporada, de avances de lo que va a ser el álbum de tributo al cantante de Turbonegro, a Hank von Helvet, donde participó un montón de bandas locales y demás. Y bueno, pues Crap son uno de ellos, y eligieron un tema pues mítico de Turbonegro. Además, a mí es una canción que me gusta especialmente porque fue el primer tema que escuché de Turbonegro en 1996. Ha llovido y me quedé impactado, porque yo no conocía la banda ni sabía nada de ellos, y escuchando la radio, precisamente la radio tenía que ser, supongo que algún problema, creo que era de Pablo Cabeza o así, anunciando a Turbonegro, venían a tocar, a presentar el disco As Cobra a la sala Jan de Vergara. Y cuando escuché esto dije, joder, ¿qué es esto, no? ¡Qué puta maravilla! Hubiese ido de cabeza ese concierto, no pudo ser, eran otros tiempos de penurias, y luego ya un poquito, dos años así más adelante, ya pude disfrutar de la banda en directo en aquellos años grandiosos de toda esa oleada de power rock escandinavo, con Turbonegro, con Helicopters, con Lucifer y demás. Y Denim Demon es el tema que irá en ese tributo a Han Bongelbet. Norway Attacks, el título, y a ver cuánto también tarda en salir. Hay un montón de bandas que han versioneado temas de Turbonegro en este álbum, y esperemos que pronto esté también disponible y podamos disfrutar de cosas tan guapas como esto que han firmado los Crap, nuestros de Arrasate. A ver, que hemos metido aquí la gamba con los controles, pero totalmente. Y encima no me daba yo cuenta del desajuste. Pero bueno, esto lo solucionamos en un tita. Y ahora enseguida va a sonar el tema que os anunciaba de la versión de Crap, del tema Denim Demon de Turbonegro. Ahora sí, Vamos, chavalos. Now así. Así queda la cosa. Ahí estaban Crap desde Arrasate con Denim Demon de Turboneo en ese disco tributo. Ya estaremos un poquito al tanto, a ver cuándo sale, cuándo no sale y todas estas historias. Vale, a ver, que la verdad es que me ha pillado un poquito aquí el toro, digamos, por de algún modo. Y estaba intentando enchufar algo que ya se nos quedó el otro día en el tintero de presentar, que se trata de Flash, de la banda guipuzcoana, con ese primer álbum que va a editar el sello. Vamos a ver. Se me ha ido totalmente la onda. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, Para retomar un poquito el asunto, os voy a poner una cosita de Feline, para ir saliendo de este atolladero en el que me he metido yo solito. De Feline no, vamos a volver sobre Vasca, ¿vale? Que lo tenía por aquí y enseguida retomamos la historia. Que me ha pillado aquí el toro de qué manera. Ya estoy. Bueno, vais a disculparme, que joder. Sí, se me va la olla bastante. Flash, como os decía, desde Guipúzcoa y el primer álbum de esta banda, bueno, con Peña que está metida en otras historias y que viene de cosas presentes, como pueden ser Arrotzak, bandas que están en activo, Arrotzak o Kimoki y tal, no sé qué, bueno, y bueno, gente que pues muy experimentada dentro del punk, más underground, digamos, con Juanma también como vocalista, que ha pasado por unos cuantos proyectos y bandas como Dictadura o Hell Division y tal, a la batería Joseba Archa, bueno, que actualmente también toca en dos o tres bandas y que te presentan a través del sello La Vida Es Un Mus, sello afincado en Londres, pues el primer álbum con 11 canciones, temazos, disco serio, que me parece que lo ha sacado también el sello La Vida Es Un Mus, porque también apuesta por este tipo de punk, ¿no? Podían haber sido más sellos los implicados y bueno, al final pues ha quedado esta cosa así de bien y así de agresiva y abrasiva, ¿no? El disco creo que no tiene título, sin título, es el primer álbum, está ya disponible y vamos a empezar escuchando esto que se titula Incontrolable. We'll be right back. Stan Flash con su primer álbum, banda guipuzcoana, veis que pum, más guapo. Ahí esto se titula, hay bueno temas en castellano y en euskera. Esto es Bihotz Gorrak. Sonando Flash con su primer álbum sin título, edita La vida es un mus, y el disco se cierra con este tema. Joder, me encanta la canción, es muy sentida, querido punk. Buena, Querido punk, ahí estaba en Flash. Una última canción que escuchamos de su álbum de debut, con 11 canciones que también me empezarán a presentar próximamente en directo. Qué ganas de verles, aunque ya les he catado. Es una banda, bueno, que en directo te atrapa y te pone muy, muy para arriba. Joder, Ansiedad se titula esto. ¡Vamos! Ahí estaban Flash, ahí dejamos, ya disponible el disco. Un LP, bueno, pues que hay que tenerlo muy en cuenta y hay que disfrutarlo. Y lo dicho, en directo mejor aún. Ahí estaban Flash. Nos vamos con una nueva banda también, en este caso de Vitoria-Gasteiz, se llaman Free Winona. Y próximamente publicarán un EP de debut. Son veteranos ya de, pues eso, sobre todo en la escena del punk rock en Gasteiz. Y nada, pues de momento dos canciones se pueden escuchar de ellos, así como avance. No sé cuántos temas traerá el disco, ese disco que supongo que próximamente publicarán, pero estas dos canciones desde luego ya muestran a una banda que se nota, ¿no? Se nota que no son nuevos en la historia del punk rock. Y esto se titula Genocidio 8090. Ay, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Está muy claro, ¿no? Sufrió sacrificio. Bueno, ese es el sonido de esta banda, de nueva banda de Gasteiz, Free Winona, que además estarán acompañando a Parabellum en su concierto en la sala Jimmy Jazz en Gasteiz. Y esto va a ser, a ver que lo tenía por aquí, el 10 de diciembre, ya la gira de Parabellum de El Grito del Hambre. Y en este caso, pues la banda local, el grupo que estará acompañando, serán estos que acabamos de escuchar, Free Winona, a punto también con su nuevo primer trabajo, un EP. Hemos escuchado ese tema y ahora vamos con este Héroe de la Clase Obrera. Pues hasta ahí, en dos temitas hemos escuchado de Free Winona, que por cierto han tenido una curiosa historia con estas cosas de los nombres y tal. Antes se llamaban California, hasta no hace mucho se bautizaron como California y han tenido, por motivos legales, han tenido que cambiarse el nombre y ahora se llaman Free Winona. En cualquier caso, bandaza, ¿no? Suenan muy bien y se nota la veteranía también de este cuarteto de Vitoria-Gasteiz con este punk rock callejero, punk rock 77, que también mama, pues supongo, de las bandas buenas bandas del punk rock de Euskal Herria, como MCD, Parabellum, con los que van a tocar, y bueno, edito un poquito toda esta onda, ¿no? Así que atentos también a ellos, y yo creo que es hora de despedir porque no hay tiempo para más, y lo vamos a hacer escuchando pues a una banda euskaldun que sobre todo en los 90 tuvo cierta repercusión, que son Betty Mugan, que estos eran, creo que eran de Hondarribi, por ahí, y dejaron algún que otro disco y demás. Bueno, se prodigaron en su momento, se prodigaron y tuvieron cierto, pues como os decía, cierta pegada. Y viene un poco a raíz de que hace poquito, viendo en directo a La Recba, una de las bandas jóvenes bandas punk de la escena de Euskal Herria, pues tocaron una versión de Betty Mugan, de un tema que me parece pues una canción bastante destacable dentro de lo que pudiera de la discografía de la banda, ¿no? que me encanta el tema y sorprendido el otro día, joder, porque me sonaba la canción, digo, joder, esto me suena, ¿y de quién es, no? Y al final ellos mismos me desvelaron que era un tema de Betty Mugan. Y esa canción en concreto es este Bakarrik Nago, que es con lo que despedimos hoy Asesino el Rock and Roll en este 17 de septiembre desde Irola Irratia hasta la semana que viene, a disfrutar. Y bueno, disculpas por las idas de olla y por las gambas que he metido en los controles. Bueno, hoy tenía un poco el día cruzado, digamos, ¿no? Serán los efectos de una noche de rock and roll. Bakarrik Nago, Betty Mugan. Hasta la próxima semana. Ustegabeko unetan jendea saltoka dantzan dabil, zuk musika entzun ezin zeren, zuk ez duzu daueneko inor ezagutzen, lako gau ilunetan bakardadearen eskuetan plastikozko topaketa. Bakarrik nago ilargia bezala, bakarrik nago ilargian, inaiz mila begira den azpian, bakarrik nago. Azken orduko lagun berriak, nondo de betiko lagun zaharrak, norbait zurekin ari da blagan, baina zuk ez duzu ezer ulertzen. Jendetzaren erdian bizatitan erdibitua, hankabatan hemen bestea, lur gainean ur azpian plastikozko topaketak. Bakarrik nago ilargia bezala, bakarrik nago ilargian, inaiz mila begira den azpian, bakarrik nago. Ustegabeko jokuak, ustegabeko partaideak, gorkuz boze triordoituak, piztu ezin apiztu nahiean. Egun sentia badator, bere atzapar luzekin, eguneroko tasuna esnatuko da zurekin. Krudela da bizitza, krudela azken piztiekin. Bakarrik nago, ilargia bezala, bakarrik nago ilargian, inaiz mila begirada.